plazo, digamos, y ha decidido cambiar la estrategia en este sentido que vos decías, y está proponiendo crear una serie de instrumentos financieros que lo que pretenden es lograr que una parte de los fondos que están en negro, que están en general en moneda acumulada, dólares acumulados, tanto en los colchones, como suele decirse, en cajas de seguridad o en el exterior, puedan ser blanqueados de alguna manera. Para esto lo que están proponiendo son tres instrumentos, dos de los cuales son los que están más claros en este momento. El primero es crear un bono, un bono de deuda, digamos, básicamente es un bono de deuda pública, que se va a llamar BAADE, que es un bono para, digamos, que su nombre hace referencia a un bono, digamos, argentino para el ahorro, de ahorro para el desarrollo económico, y que lo que pretende es servir para financiar inversiones en infraestructura y en inversiones en energía, fundamentalmente inversiones en el caso de YPF. La idea es que quien tenga dinero negro, digamos, dinero no blanqueado, lo pueda comprar estos bonos. El gobierno en ese caso no le preguntaría la fuente de ese dinero negro, digamos, no se haría ninguna investigación al respecto. Y este bono sería un bono a 3 años que pagaría una tasa, un bono en dólares a 3 años que pagaría una tasa de 4% anual. Esto por un lado. Y el segundo instrumento importante que se estaría por crear, es un certificado que se llama SEDIN y que está orientado más bien a reactivar el sector inmobiliario, un certificado de depósito para el sector inmobiliario. ¿Y el tercer instrumento que vos nombrabas? Y el tercero es algo así como una suerte de pagaré en dólares, que va a permitir digamos, hacer compras y ventas, se va a poder, digamos, utilizar, es como una suerte de dólar argentino, llamémoslo, un pagaré que vos podés comprar y utilizar para comprar otra, para, digamos, para ese pagaré, para pagar digamos, cosas que quieras vos comprar sin utilizar dólares físicos, digamos. Esta es un poco la intención. Es como, de nuevo, crear un dólar pero emitido en Argentina. Esta es un poco la idea. Y lo que vos decías tiene sentido, en el sentido de que el gobierno ha decidido recular respecto a la estrategia de especificación del conjunto de la economía y buscar crear estos instrumentos que lo que hacen es, digamos, terminar de reconocer que hay una serie de actividades, en particular la inmobiliaria, que está ampliamente dolarizada, y en vez de crear algún instrumento que favorezca la especificación de esa actividad, simplemente reconoce que la compra-venta de activos inmobiliarios se realiza en dólares, y que dada la falta de dólares reales, este instrumento en particular, el SEDIN, podría permitir reactivar el mercado inmobiliario. Mariano, vos recién decías el blanqueo de estos dólares, quizás del exterior. ¿Podemos hablar de blanqueo de dólares del narcotráfico, de la trata de personas, de amigos del gobierno, de Lázaro Báez? Bueno, en este caso no se va a permitir a gente que esté imputada, pero... ¿En qué sentido se puede ver esto que te estoy diciendo? Efectivamente, digamos, el planteo es que se van a poder blanquear dólares, que, de nuevo, el Estado no va a preguntar el origen de esos fondos, digamos, obviamente quienes están imputados por operaciones de uso de dinero negro, igual obviamente van a poder participar de esto a través de esas terceras empresas que siempre pueden crear. Así que tampoco es cierto que quienes estén imputados no podrán hacer uso de este mecanismo, podrán crear una nueva empresa en un paraíso fiscal y a través de esa empresa no vinculada a ellos traer estos dólares para blanquearlos si quisieran hacerlo. Hoy por hoy se estima que hay unos 200.000 millones de dólares que tienen argentinos, personas o empresas, en el exterior. En realidad suele decir que es de fuga de capitales, pero en realidad una parte de esos 200.000 millones, cerca de 40.000 millones, son dólares físicos, dólares que la gente o las empresas tienen en el país, en una caja de seguridad, o como se llama, en la casa, etcétera. Fundamentalmente, por lo que yo he estado escuchando en estos días, el gobierno lo que pretende es que esa parte de los dólares que se han fugado, una porción retorne al circuito, digamos, legal, podríamos decir, y para tentar a la gente a traer esos dólares, a blanquear esos dólares, por un lado no se los va a perseguir preguntándoles el origen, y por otro lado se les va a pagar, en el caso del bono este, que es el del BAADE, se les va a pagar una tasa de interés que en dólares es muy significativa, digamos, en relación a lo que paga cualquier depósito o cualquier activo en dólares en el resto del mundo. 4% anual en dólares realmente es una tasa alta. Mariano, ¿sí? El otro Matías te saluda. ¿Cómo te va? Bien, ¿esto vendría a ser también una forma de endeudamiento del Estado argentino, esta vez en dólares también? Y sí, en realidad también viene a también alterar la estrategia de endeudamiento del Estado argentino, que estaba en el tiempo reduciendo la exposición en la deuda externa, digamos, en deuda en moneda extranjera. Y este BADE, en realidad es eso, el gobierno te dice, bueno, vos pones tus dólares físicos en un banco, el Estado se los queda, no se pueden prestar, no se puede hacer nada. Te dan un papel que es este bono que te lo van a devolver, que dice que te van a devolver esos dólares que vos pusiste dentro de 3 años y a una tasa de interés. En realidad el Estado lo que hizo con eso es endeudarse con esta gente que quiere blanquear dólares, se endeuda a una tasa del 4% anual en dólares. En 3 años debería devolver esos dólares el propio Estado. Para obviamente dentro de 3 años tendrá que conseguir en 2016 conseguir los dólares para pagar esa deuda, si quisiera, digamos, honrar este compromiso que está asumiendo. Y es importante señalar que, por lo menos en el planteo que se está haciendo hasta ahora, es que la mayor parte de estos fondos que se van a pedir prestados estarían destinados a financiar inversiones en el plan energético de YPF, y que fundamentalmente están destinados a financiar estas inversiones de YPF en estas nuevas formas, digamos, de extracción de hidrocarburos, que son estas formas, digamos, el famoso fracking, claro, que son formas de extracción no convencional de hidrocarburos, que tienen unos costos ambientales muy muy importantes, y que desde la nueva gestión de YPF estatizada, parcialmente estatizada, se quiere impulsar. ¿Se puede pensar que la Argentina está como en un cuello de botella en el tema de divisas respecto justamente del modelo energético, que está desbalanceando la balanza año a año, ¿no? Se está importando mucho combustible, y por otro lado, bueno, la salida pareciera ser como la megaminería, ¿no? Una salida no convencional que significa devastadora para la naturaleza. Pero, ¿qué tiene que ver esto y qué otros indicadores de la economía hablan de este problema de los dólares, de la divisa en Argentina, que no hay? Y mira, digamos, desde ya el hecho de que el gobierno ya desde el año pasado haya empezado a tomar medidas de restricción en el uso de los dólares, restricción en el uso de dólares para importaciones, restricción en el uso de dólares para retorno de utilidades, está marcando que hay una percepción muy clara de que la Argentina consume demasiados dólares en relación a los dólares que puede conseguir del comercio exterior o de su endeudamiento en el exterior, digamos, o de inversiones extranjeras. Claro. Eso está claro, que el problema está reconocido como tal. La suba del dólar paralelo en el último año, digamos, también marca eso. Marca, digamos, que hay un exceso de demanda de dólares en relación a la cantidad disponible. Uh-huh. Parte de este problema tiene que ver con lo que señalabas vos, de la creciente dependencia de energía importada, que esto ha sido un problema ligado a la errónea estrategia vinculada a la producción de hidrocarburos y a la producción de energía en general, por parte del gobierno. Y parte del problema tiene que ver con que la estrategia de sustitución de importaciones que el gobierno ha encarado, que tiene que ver con atraer empresas transnacionales a la producción local, en realidad lo que hace es permitir que estas empresas armen maquinaria o armen celulares, por ejemplo, en Argentina, pero los componentes internos, la mayor parte son importados, y eso obviamente repercute en la demanda de dólares. Y también el pago de deuda, ¿no? Puede ser, el año pasado se pagó en efectivo. ¿Perdón? La deuda. Y el pago de deuda externa, digo, el año pasado se pagó en efectivo y en dólares. El pago, el hecho de mantener una estrategia de seguir pagando la deuda externa sin ninguna discusión de su contenido, efectivamente también es un elemento que hace que se demanden dólares. Digamos, está claro que el hecho de que hace ya varios años que las reservas internacionales del Banco Central han dejado de aumentar, y en algunos casos, en estos momentos, están disminuyendo, está claro que eso está marcando, eso es una señal muy clara de que la cantidad de dólares que consume la Argentina está creciendo en el tiempo en relación a la cantidad de dólares que genera. Entonces el gobierno con esto lo que está buscando, por un lado, es atraer una determinada cantidad de dólares, por lo menos, y esto es importante, por lo menos para patear la cosa, para el problema para adelante, porque el último blanqueo que se hizo, que fue hace, creo que fue en 2005 o 2006, el Estado recaudó cerca de consiguió que se acercaran 4.000 millones de dólares. En este caso, la estimación que están haciendo es parecida. 4.000 millones de dólares en un momento del tiempo determinado, o sea, en un año, puede ser relativamente importante para Argentina, pero obviamente el año que viene el problema va a volver, porque no se van a blanquear todos los dólares jugados. Entonces, me parece que en parte el gobierno está buscando, digamos, generar alguna medida que le permita conseguir una pequeña cantidad de dólares, pero que le permita manejar el tema del precio de la divisa en el corto plazo, por lo menos hasta octubre, hasta las elecciones de octubre, hasta las elecciones nacionales, y tal vez ayudar en esto que decíamos de financiar las inversiones de YPF, por un lado, estas inversiones que señalábamos que son, bueno, complicadas en términos de estrategia energética, por los costos ambientales que tiene el tipo de extracción que quieren hacer, y por el otro lado, con los bonos estos para el mercado inmobiliario, quieren de alguna manera reencauzar, digamos, la actividad del mercado inmobiliario, que desde que se pusieron todas las restricciones a la compra-venta de dólares en los últimos meses, el mercado inmobiliario prácticamente se ha hundido, digamos. En Argentina, esto cabe recordar, la compra-venta de viviendas, a diferencia de otros países como Brasil, se hace fundamentalmente en moneda extranjera, digamos. Esto es un problema, claramente. El gobierno, en vez de buscar alguna estrategia que permita especificar la actividad inmobiliaria, primero no hizo nada y dejó que la actividad inmobiliaria se fuera al tacho, digamos, se hundiera, y ahora toma esta medida de crear este bono, este certificado, que permitiría eventualmente volver a movilizar la actividad de la compra-venta de viviendas. Bien. Mariano, sí. Antes de despedirte y agradecerte por la comunicación, una última pregunta. Tenemos entendido, más allá de que en mi caso, y creo que varios de los que estamos acá, no tenemos dólares para justamente blanquear, uno debe estar inscripto en el impuesto a las ganancias, yo no lo estoy, decíamos ayer, también en el impuesto a bienes personales, tampoco lo estoy, pero estos últimos días, desde la oposición al gobierno nacional, se habla de devaluación y también del dólar blue. ¿Esta medida o este proyecto está relacionada justamente para bajar el dólar blue o para justamente no devaluar? Y en parte puede tener que ver con eso, con por lo menos de reducir la presión que hay sobre el dólar paralelo, en el sentido de que si 4.000, ponele, 5.000 millones de dólares son incorporados al circuito financiero en blanco, digamos, para su utilización, eso puede reducir la presión que hoy existe en el mercado paralelo. Pero es difícil, digamos, de pensar que esta medida esté directamente ligada y que el objetivo central son los otros dos, digamos, financiar YPF en un lado y por el otro lado tratar de reactivar la actividad de inmobiliaria, recuperando algún instrumento, un instrumento, digamos, que permita la compra-venta de viviendas sin utilizar dólares físicos. Según se comentó en una reunión que hubo con periodistas después de la conferencia de prensa, Moreno dijo que él iba a intervenir en el mercado, digamos, de divisas con estos bonos, que él iba a ir ya habló con dos casas, no sé, la casa Piano, qué sé yo, que él iba a entrar entonces el Estado, él, viste, asumen al Estado como propio, pero bueno, él iba a intervenir con estos bonos, ¿va a poder hacer eso? Y hay que ver, porque estos bonos, justamente, estos certificados se van a poder cotizar, como van a cotizar con cierto descuento en los mercados, lo que llaman mercados secundarios, justamente, en este tipo de lugares. Uno va a poder comprar, más allá de si uno interviene o no en el mercado inmobiliario, uno eventualmente puede comprar estos certificados o estos bonos para como un mecanismo de inversión. O sea que puede constituirse en una alternativa a estos fondos que son destinados hoy a la compra de dólares en el mercado paralelo, la existencia de estos bonos puede llegar a convertirse en una alternativa interesante para algunos, para sectores que hacen, que especulan en estos mercados. Hay que ver efectivamente cuánto de realidad hay en esto, pero efectivamente puede llegar a tener algún impacto, pero de nuevo, en tanto las condiciones más estructurales de la economía en cuanto al exceso, digamos, de consumo de dólares que tienes, esto no se altere, y esta medida no lo hace, es difícil de creer que el mercado paralelo no siga generando los problemas, o teniendo, digamos, generando los problemas, sí, que está generando, ¿no?